En Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Oh. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Motivos para escuchar esta preciosa canción del gran Joe Arroyo, una canción histórica. El chamba lo sabe. tres razones para escuchar esta canción un día como hoy o cualquiera de estos días, podríamos decir. Primero, porque queremos destacar a Joe Urquijo. Joe Urquijo, primer intérprete de La Rebelión. Este gran éxito de la salsa. Se trató de un cantante barranquillero. Entonces, esta fue la segunda interpretación, la segunda grabación de Rebelión. Y mire que el éxito lo alcanzó precisamente con el Joe Arroyo, su autor. Bueno, debo decirles que Roberto Joe Urquijo Fonseca, más conocido como Joe Urquijo, primer intérprete de La Rebelión, falleció víctima del coronavirus. La otra razón para escuchar esta canción por estos días, hombre, es que se trata de la obra maestra del gran Joe Arroyo. Y por estos días se le está rindiendo tributo con motivo de un aniversario más de su fallecimiento. Y otra razón para escuchar esta canción, que se trata de lo que fue la conquista, los tiempos de la colonización. De eso va esta canción, los tiempos de la esclavitud. Y justamente esta semana Colombia conmemora o celebra el Día de la Independencia. Rebelión, uno de los grandes éxitos de nuestra música latina. Buena canción del gran Joe Arroyo, hoy rindiendo tributo a este gran cantautor colombiano. Y esta es su obra maestra. Empezábamos destacando un dato histórico, una anécdota prácticamente de esta canción, de que esta precisamente, la obra del autor, no fue justamente ni la primera versión, ni el primer Joe en interpretarla. El primero fue Roberto José Urquijo Fonseca, más conocido como Joe Urquijo. Ha fallecido el señor Urquijo como consecuencia de esta pandemia que está azotando al mundo. Colombia no es la excepción. La noticia ha enlutado a la comunidad musical, especialmente de la región Caribe de Colombia, que tenía en Urquijo a un vocalista activo y de presencia constante en todos los ámbitos artísticos de la ciudad. Nos referimos concretamente a Barranquilla. Y el segundo dato importante es que, bueno, por estos días estamos conmemorando el aniversario precisamente del fallecimiento de el Joe Arroyo, un aniversario más. Y esta canción de alguna forma también nos remonta a los tiempos de la esclavitud. Es una canción histórica. Normalmente, en la salsa, en la música latina, se habla de canciones de amor o de otros aspectos. Canciones fiesteras. No, esta canción, La Rebelión, tiene que ver justamente con la historia. Un momento triste de nuestra humanidad, los tiempos de la esclavitud. Y miren que se convirtió en un gran éxito. Una demostración que todos merecemos una segunda oportunidad sobre la tierra, como diría Gabriel García Márquez. Hay veces que no confiamos en nosotros mismos, y ese fue el caso del Joe Arroyo. Estaba empezando, y por eso le entregó la canción a Roberto José Urquijo Fonseca, para que se la interpretara. Y efectivamente, Urquijo se la interpretó y muy bien, pero desafortunadamente la canción no pegó. Luego, cuando el Joe Arroyo grabó, quizás preso todavía de ese apego que los autores tienen hacia sus obras, la metió como relleno. Ha pasado muchas veces. Una canción que se mete como relleno es la que termina triunfando. Y miren que se ha convertido en la salsa, la canción interpretada en ritmo de salsa más importante en la historia de Colombia. Y sin duda alguna, una de las canciones de este género musical más exitosa a nivel latinoamericano, a nivel general. Sí. El gran Joe Arroyo. Esta es su obra maestra, Rebelión. Y ya decíamos que, como quiera que esta semana se están llevando a cabo actos con motivo de la celebración de la independencia de Colombia, siempre tiene una referencia muy importante de este tema. Así comenzamos el Café Mañanero. Liliana Lozano por aquí se asoma y que escucha la canción y se entusiasma también, como usted allí en su coche, en su casa, en su lugar de trabajo, todo el mundo. Esta canción, ¿sabes una cosa, Lili? En alguna oportunidad hablando con el Joe Arroyo, me confesó que las primeras dos veces que él vino a España no se atrevió a interpretar esta canción porque temía que el público español iba a reaccionar de forma negativa. ¿Y se la pidieron? Y me contaba el Joe Arroyo que aquí en Viveros, justamente para una temporada de fallas, ya finalizando su presentación, empezaron a corearle la canción. Y entonces él siguió la interpretación del público y se mezclaron en algo bastante emotivo. Los miedos, los temores por lo que ha pasado Rebelión, Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café a ritmo de salsa, escuchando a Joe Arroyo. Así comenzamos esta edición del Café Mañanero. Y con este tema pasa también, Jorge, como pasa con muchos temas que tienen un título originalmente, pero el público va acostumbrándose a llamarla de otra manera y de hecho así te es. La piden como No le pegue a la negra. Pero la canción se llama realmente La Rebelión. Sí. Rebelión, sin lugar a dudas un clásico de la salsa, un clásico del cancionero latinoamericano y caribeño en particular. Que sirve perfectamente de banda sonora de toda una época. Sin lugar a dudas. Admirable la capacidad de Joe Arroyo para resumir en esa canción de 4 o 5 minutos toda una historia. Una historia que era muy común en esa época de la esclavitud que quedó allí plasmada. Una de esas canciones que uno en las que uno puede bailar y reflexionar. Que eso no se da todo el tiempo, Jorge Rivera. Así es. No solamente la letra de la canción no pierde vigencia, sino la sonoridad. ¡Qué visión aquella! Estamos hablando que ese es un tema compuesto y arreglado en los años. La década de los 80. De los 86 aparece esta canción, precisamente. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero con nuestro comentario editorial, el monólogo de la actualidad. Los líderes europeos han pactado un fondo de recuperación de 750 millones financiado con deuda conjunta. Salomónicamente, digamos que se ha llegado a una conclusión de lo que ha sido esta cumbre que se ha extendido durante 4 días y donde España e Italia buscaban una financiación para la recuperación tras la pandemia del coronavirus sin tener que endeudarse. Se ha llegado a un punto intermedio porque países como Holanda eran de una posición contraria. Pensaba que no se podía ser tan flexible. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 201 brotes de coronavirus, 15 más desde el viernes, que fue el último recuento, así como 685 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma y un dato idéntico al del pasado 6 de mayo. En los últimos 7 días se han contabilizado 9 fallecidos por coronavirus, lo que eleva la cifra global desde que se inició la pandemia a 28.420 víctimas mortales. Y repetimos este dato porque es muy importante tenerlo en cuenta. Todavía mucha gente no quiere acatar las medidas sanitarias. No quieren utilizar las mascarillas. El pasado fin de semana aquí en Valencia, precisamente, las autoridades se vieron en la obligación de sancionar a más de un centenar de personas que por descuido, por una u otra razón, o por rebeldía, o por irresponsabilidad, no quieren utilizar las medidas. Y me contaba ayer precisamente una señora de un restaurante que muchas personas no quieren utilizar los geles de desinfección. Y se cabrean cuando se los recuerdan. Hay que ser más conscientes de que estamos en medio de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho a propósito que resulta alarmante el impacto que la pandemia tiene en los pueblos indígenas y nativos de las Américas, donde 70.000 miembros de estas comunidades se han contaminado con el coronavirus y 2.000 han fallecido. Mucho cuidado, 2.000 han fallecido. Los nativos que viven en la región amazónica de Perú constituyen un grupo especialmente vulnerable, ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es importante que la Organización Mundial de la Salud también disponga de un plan especial para atender a los más vulnerables. Arrancamos el día con una importante noticia, y es que la vacuna que viene trabajando la Universidad de Oxford produce una fuerte respuesta inmune y es segura en ensayos preliminares. He aquí una de las grandes esperanzas para la humanidad. Los resultados del ensayo de fase 1 de la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando, repito, la Universidad de Oxford en Reino Unido, indican que no hay preocupaciones de seguridad e induce fuertes respuestas inmunológicas. En el estudio publicado por la revista científica The Lancet, la vacuna provocó una respuesta de las células T en los 14 días siguientes a la vacunación. Los glóbulos blancos que pueden atacar a las células infectadas con el virus del SARS-CoV-2, que recordemos produce el coronavirus, bueno, pues han dado una protección completa, incluso doble. Con esta noticia esperanzadora, repito, no solamente para Reino Unido, sino para la humanidad, comenzamos la actualidad aquí en el Café Mañanero, agradeciéndoles que estén allí y la invitación para que nos acompañen durante todo nuestro programa. Es cuestión de que se queden con nosotros en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana, en el 105.3 en Alcoy, latinosfm.es en internet. Lili, y recuerda por favor la aplicación, cómo pueden descargar la aplicación, de hecho que es la manera más práctica de recibir nuestra señal. En el Play Store o en cualquier otra de las plataformas. Bueno, en iOS, sí, en iOS también, y en también. Android, igual la tenemos y es muy sencillo, buscan como Latinos Espacio FM y se descargan la aplicación que dicho sea de paso está optimizada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que está configurada para no gastarle los datos del móvil. O sea, ¿qué más podemos pedir? Una aplicación que nos permite entonces tener la señal de Latinos FM donde quiera que estemos. Tiene un sonido absolutamente nítido. Sí. Estéreo. El sonido envolvente que llaman, ¿verdad? Así es. Así que ya sabes, descárgate la aplicación y permítenos acompañarte con nuestra programación 24/7, los 365 días del año. Latinos FM a tu lado. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y aquí está el tiempo. A ver, Liliana, estamos en unos días calurosos, pero la verdad es que a veces tenemos un respiro, ¿no? Como hoy, que por contraste tenemos una mañana un poco más fresca en comparación a los días anteriores. Sin embargo, el termómetro está ubicado hoy en 30 grados para la máxima y 22 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se ubica en un 3%, eso sí, la humedad sigue muy alta, 82%, sube un punto, de 81 pasa a 82%, y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Con estos números, ya saben ustedes que nos espera otro día de bochorno, quizás como el de ayer. Pero lo cierto es que esa es la temperatura que nos va a acompañar en el día de hoy. Y ya sabemos qué hacer en estos casos. Ropa ligera, mucha y muy buena hidratación y evitar salir en lo que se llaman las horas pico del calor. Ese es el pronóstico entonces para este día martes. 30 grados para la máxima y 22 grados para la mínima. Vamos con los indicadores económicos, los principales datos de las bolsas. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. 1,14. En cuestión de menos de una semana, hemos pasado de 1,10 a 1,14. Se va valorizando la moneda europea frente a la estadounidense. Mucha atención que el petróleo sube. Hoy lo encontramos en $43.47. Sube un 0,43%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,478 puntos. Sube también un 0,51%. Titulares que nos dejan los mercados. Futuros de la bolsa al alza y euro en calma tras el pacto de la Unión Europea. Los inversores confían en que España e Italia salgan bien parados de esta cumbre y efectivamente se ha logrado un acuerdo que ha dejado conformes a todos. En otros titulares que nos deja también la economía, ya decirles entonces que España contará con 140 mil millones del fondo de 72.700 en ayudas directas. Los 27 han instado a España a proteger el empleo, garantizar la liquidez y reforzar la sanidad. Y Trabajo presenta a los agentes sociales un nuevo texto para regular el teletrabajo. Estamos comenzando el café mañanero. Es el momento de la nota ecológica. La nota verde del día de hoy aborda el círculo letal del cambio climático en los bosques. La mortalidad en las zonas forestales ibéricas aumenta del mismo modo que disminuye su regeneración y crecimiento. Nuestra medicina está enferma. Estas son las palabras de Joaquín Araújo cuando habla de los árboles de la península ibérica. Según cuenta el ecologista español, los bosques son los que pueden curar al planeta frente al cambio climático, pero su estado deja mucho que desear. El periodo de actividad del árbol aumenta, ya que la época de calor se alarga, mientras que el acceso a nutrientes se complica y disminuye su capacidad reproductiva. Un nuevo estudio lo confirma y demuestra que la mortalidad de los bosques ibéricos aumenta del mismo modo que disminuye su regeneración y crecimiento. Si queremos adaptar estos bosques al cambio climático, es importante partir con las especies autóctonas que llevan acostumbradas al clima milenios. La mirada puesta entonces en los bosques y en la necesidad de evitar que sigan perjudicándose por las malas prácticas. El círculo letal del cambio climático en los bosques nos deja una vez más reflexionando. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad, los segmentos en el café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. La Unión Europea acordó un histórico plan de reconstrucción post-coronavirus con un fondo de 750 millones de euros. Tras 5 días de negociaciones, el pacto ayudará especialmente a Italia y España a enfrentar la profunda recesión estimada para este año

Gracias por defender el retorno a la institucionalidad y a la dignidad para todos los dominicanos. Ganamos todos. Ganó la patria. Comando de campaña del PRM Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Comenzamos hoy con Juanes, uno de los grandes artistas de nuestra música latina. Tu fotografía, una canción que hace a dúo con la canadiense de origen portugués, Nelly Furtado. Se ha hecho viral en las redes sociales una tierna fotografía a propósito que ha compartido Juanes junto a su hijo Dante. A un lado de mi piel, tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la Juanes, que es uno de los grandes artistas en que ha representado a Colombia en los distintos rincones del planeta. Su buen corazón, amor por el país y el derroche de su talento lo han puesto en los primeros lugares a nivel mundial. Juan Esteban Aristizábal es un guerrero incansable de la vida que lucha por lo que se propone y así ha sido desde comienzos de su carrera. Hoy la prensa internacional destaca su carrera artística, aparece con unos guantes y en esta oportunidad corrobora una vez más en esta actividad hacia la vida. El cantante compartió una imagen en la que se le ve con guantes de boxeo y su auto de fondo. Estos guantes los tengo puestos hasta en el alma, listo para las que sea siempre, sin miedo y con ganas de seguir viviendo, escribió Juanes en la publicación que hizo desde su perfil en Instagram. La imagen, cuya geolocalización se ubica en casa, ya tiene 43 mil likes en el perfil del artista. Así por siempre, esa es la actitud. Tienes todo el apoyo de los que te queremos y admiramos. Te amamos, ídolo. Extraño tus conciertos. Saludos desde Perú. Hermoso. Te amamos, Juancho. Cada vez más. Bueno, pues son los mensajes de ánimo de Juanes en medio de esta pandemia. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. ¿Es mí? Cada vez que te busco te vas. El intérprete que proclama a viva voz el amor por su familia es uno de los aspectos que los fans más aclaman del cantante. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez... Debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Manuel Candela número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Ecuador y Brasil, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Decir que tú solo en mis fotos estás. Verano 2020. Verano 2020. Latino TV. Este verano. Este verano. Verano 2020. En Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos inmediatamente entonces con el boletín de actualidad. Antes, y la invitación especial a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Una vez más, conéctense a nuestra cuenta en Instagram, @latinosfmvlc, porque ya comienza el boletín de actualidad en IG Live. Bienvenidos. ¿Qué tienen que hacer las personas que deseen escucharnos a través de Instagram? Que deseen escucharnos y vernos, seguir la cuenta de Latinos FM, @latinosfmvlc, y a esta hora conectarse a nuestro IG Live. Así de sencillo, para que se enteren de la actualidad noticiosa local, nacional e internacional que ofrecemos a esta hora en el Café Mañanero. Y parece que Carlos ha tenido algún accidente de los que no estamos exentos cuando... hablamos de transmisiones en vivos, retransmisiones en vivos, en vivo. Ya está listo, Carlos, una vez más, listo para compartir con ustedes el live de esta mañana. Empezamos el boletín de actualidad con los nuevos casos de coronavirus en España. Más de 365 de los nuevos casos de coronavirus. La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, informó de que los 2.289 casos asociados a los 201 brotes de COVID-19 activos en la actualidad, más de 365, se han infectado en reuniones familiares o de amigos. En rueda de prensa, Sierra, que sustituye esta semana al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se ha cogido una semana de vacaciones, comentó que más del 20% de estos brotes, lo que suponen unos 800 casos, son mixtos, es decir, aquellos que empiezan en una familia o empresa y se diseminan a centros de ocio, laborales o entornos familiares. Además, 34 brotes están relacionados con trabajos de empresas hortofrutícola, alrededor de unas 700 personas. Avanzamos con más noticias que tienen que ver con la actualidad de España. 140 mil millones del Fondo Europeo, 72.700 en ayudas directas se han acordado en las últimas horas. España recibirá unos 140 mil millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, según anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al valorar el acuerdo alcanzado por el Consejo sobre dicho fondo y el marco financiero plurianual. Y es que España ha venido reclamando en esta cumbre una respuesta de envergadura para afrontar la crisis derivada del COVID-19. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en Bruselas que España ha mantenido una actitud de diálogo, empatía, responsabilidad y determinación con el claro objetivo de alcanzar un acuerdo. Escuchemos al presidente Sánchez. Próximos años como sociedad y también como proyecto común. Y a partir de ahí animar a todos los líderes políticos del Consejo a que podamos lograr en el día de hoy un acuerdo que sin duda alguna va a sentar muy bien entre nuestros conciudadanos y también va a sentar bien al sector productivo y a los mercados financieros. También decir que durante estos días España ha mantenido una posición constructiva con un objetivo claro que era el tratar de llegar a un acuerdo. Y hacerlo además con una serie de activos, de atributos que me parecen importantes a la hora de poder llegar a ese acuerdo necesario para Europa y también para mi país, para España. En primer lugar, haciendo un ejercicio de diálogo, de escucha, antes y después del Consejo, hablando con todos los líderes políticos, hablando también, sobre todo con aquellos países más menos receptivos, vamos a decirlo así, a la posición de la Comisión o la propuesta de la Comisión de las Transferencias que defiende España. Por tanto, una posición de escucha, de diálogo, activo y permanente con todas las líderes políticos. Y así se ha alcanzado finalmente entonces ese acuerdo en las últimas horas, eran las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, en las horas previas a ese gran acuerdo que han alcanzado los socios de los 27 que conforman lo que es hoy la Unión Europea. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración ha impugnado ante el Supremo la concesión de 30 millones del Fondo de Contingencia a Marruecos. Las organizaciones de derechos humanos Access Info Europe y Andalucía Acoge, bajo la dirección jurídica de Gentium y con el apoyo de Profundo, han presentado esta semana sus argumentos en una demanda ante el Tribunal Supremo, solicitando que se anule el acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de julio de 2019, en el que el gobierno autorizó la concesión de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria para sufragar parte de los gastos de las autoridades marroquíes en sus labores de control del flujo migratorio hacia España. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. Brasil ha superado los 80.000 muertos por coronavirus con más de 2,1 millones de casos confirmados. Brasil superó este lunes las 80.000 muertes a consecuencia de la COVID-19, una cifra que alcanza con más de 2,1 millones de casos de la enfermedad confirmados. En concreto, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud de Brasil, en las últimas horas se han registrado 632 nuevas muertes por la COVID-19, por lo que el global se sitúa ya en 80.120. Continuamos este repaso de la actualidad en el Caribe. República Dominicana declara el estado de emergencia e impone el toque de queda por el coronavirus. El gobierno dominicano decretó el estado de emergencia y la imposición de un toque de queda a nivel nacional y durante un periodo de 20 días hasta el 10 de agosto para atajar el contagio del coronavirus. La norma restringe la circulación de lunes a viernes de 19 a 5 horas y los sábados y domingos de 17 a 5 horas en 15 de las regiones del país, incluido Santo Domingo. El resto del país, 17 regiones, tendrá una hora más de margen por la tarde, según recoge la prensa local. En Bolivia es noticia que han aceptado una denuncia penal por corrupción contra el candidato de El MAS a la presidencia del país. El gerente general de la gestora pública de la Seguridad Social, Sergio Flores, confirmó este lunes que se ha aceptado la denuncia penal por estafa presentada en contra del exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Hemos sido notificados formalmente por el Ministerio Público a través de la Fiscalía General del Estado para comunicarnos que la denuncia penal contra el señor Luis Arce Catacora y los funcionarios intervinientes en estos contratos fue aceptada, ha sido admitida y es hora que comenzarán las investigaciones respectivas y citarán a estas personas, apuntó Flores, según recoge el diario boliviano, página 7. Entre tanto, en Ecuador han ratificado la condena de 8 años de cárcel contra Rafael Correa. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, máximo órgano judicial del país, rechazó este lunes el recurso presentado por el expresidente Rafael Correa y, por tanto, confirmó la sentencia de 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. Asimismo, la Corte ratificó las condenas de Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez. Entre tanto, en Colombia, este 20 de julio, día de la fiesta nacional, fue instalado el nuevo Congreso. Compareció el presidente Iván Duque y ratificó su compromiso con la pandemia, contra la pandemia del coronavirus. Propósito común y que como sociedad nos concentremos en enfrentar el desafío del presente para construir con fuerza un mejor futuro. No es la primera vez que como nación nos encontramos ante una gran adversidad. Como nación hemos enfrentado momentos tenebrosos de violencia, desastres naturales, crisis económicas globales y también crisis sanitarias impredecibles. Ya hemos sido testigos de cómo estas circunstancias afectan a miles de familias y al mismo tiempo que encontramos en nuestro pasado enormes dificultades, también hemos presenciado grandes superaciones, demostrando la resiliencia, el tesón, el heroísmo y la entrega de nuestro hermoso país. Continuamos ahora con noticias del mundo. La OMS se ha mostrado profundamente preocupada por el impacto del virus en los pueblos indígenas de América. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha señalado que está profundamente preocupado por el impacto del virus del COVID-19 en los pueblos indígenas de América, que sigue siendo el actual epicentro de la pandemia. Tal y como resaltó en rueda de prensa este lunes, hasta el 6 de julio se han registrado más de 70.000 casos de COVID-19 entre los pueblos indígenas de América y más de 2.000 muertes. Otra de las noticias importantes del día tiene que ver con la política en los Estados Unidos. Una nueva encuesta ha colocado a Joe Biden 15 puntos por delante de Donald Trump. Las encuestas no están acompañando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su campaña de reelección. El último sondeo realizado por The Washington Post y la cadena de televisión ABC, que se basó en las respuestas de votantes registrados en todo el país, le dio una sólida ventaja de 15 puntos a su contendiente, el candidato demócrata Joe Biden. En concreto, 55% de los consultados aseguraron inclinarse hacia el candidato de la oposición, mientras que un 40% indicó que optará por un segundo mandato del actual presidente. Pasamos ahora a la información deportiva, el adelanto de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Con la tremenda noticia que recibió en la noche de ayer el Deportivo de La Coruña, que descenderá a la Segunda B. Recordemos que ha sido campeón de Liga de Primera División y ahora se desciende a esta posición. Y todo por el coronavirus, que no le permitió realizar el partido frente al Fuenlabrada en la última jornada de la Liga Smartbank. Pero la otra noticia llamativa también es que no se entregará el Balón de Oro este año, al que aspiraban muchos jugadores como el mismísimo Lewandowski. Y también peligra el Mundial de MotoGP para Marc Márquez, ya que se ha roto el hombro. Y Hamilton, que empató a Schumacher en 8 victorias en un mismo circuito, como lo hizo ganando el circuito ayer del Gran Premio de Hungría. Y llegó a Madrid el vuelo del deporte colombiano con más de 60 ciclistas para participar en las gestas europeas. Y el Villarreal, que ya tiene un nuevo entrenador, y se trata nada menos que de Unai Emery. Y las fechas que se confirmaron de la Copa Libertadores de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al mundo del espectáculo y la cultura, el entretenimiento. A esta hora con Liliana Lozano. Bueno, hay noticias de todo tipo, como esta que hoy les comentamos en Cultura y Entretenimiento. El amante de la esposa de Will Smith. Sigue siendo noticia Will Smith. El objeto de la nota. Fue hace una semana cuando Jada Pinkett rompió el silencio y admitió que hace 4 años, cuando ella y Will Smith decidieron darse un tiempo, mantuvo un romance con August Alsina, un rapero de 27 años y amigo de su hijo. Tras la transmisión de su programa Red Table Talk, que dio que hablar, se sabe que el matrimonio de Hollywood se tomó unos días de descanso en las Bahamas, junto con su hija Willow. Ahora, quien fuera el tercero en discordia, nuevamente ha hecho declaraciones sobre la relación amorosa que tuvo con la esposa del famoso actor y dijo estar conforme con las declaraciones públicas de la pareja, que en un principio negó todo. Siento que todo salió como debía, afirmó el músico en una entrevista con la revista Vulture. Notas del mundo del espectáculo. Vamos entonces a una breve pausa. De vuelta estaremos con los distintos segmentos. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el apartado de entrevista, hoy vamos a estar abordando una situación bastante dramática que vienen atravesando los pensionados y jubilados venezolanos. Y es que este jueves concretamente habrá una actividad de la forma como se puede protestar en estos tiempos de pandemia a nivel virtual, que no es poca cosa, entre otras cosas. Que no es poca cosa, así es, la convocatoria de los pensionados y jubilados venezolanos en el exterior y en Venezuela es para este día 23, la protesta internacional virtual. ¿En qué consiste? En que se unan todas las voces, no solamente de los pensionados y los jubilados, sino también de todos los que se solidarizan con la causa a través de las redes sociales del mundo entero. Así que vamos a estar conversando con Yolanda Salvador en el próximo segmento de nuestro espacio para conocer los detalles y sobre todo conocer el estado de la causa. ¿Por qué se ha tenido que llegar a este momento de hacer una protesta internacional virtual? Todo eso entonces después de la pausa. Ya regresamos.

Así como el día de hoy se están cumpliendo 70 años de la fundación de la escudería italiana Ferrari. Así como el día de hoy a su vez tenemos que el periodista español Jordi Évole está celebrando su cumpleaños número 46 y a la vez conmemoramos que hace 69 años nació el actor y humorista estadounidense Robin Williams. Muy bien. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae el tema político del día. Es un segmento que presentamos a esta hora a nombre de Delicias El Paisa. Recuerden, Gran Vía Fernando el Católico número 71. Es un lugar donde podemos disfrutar platos típicos de Colombia. Desde la famosa bandeja paisa hasta las arepas con todo, las empanadas. Delicias El Paisa. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y así nos vamos adentrando en esta segunda parte del Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero, que es actualidad, entretenimiento, todo lo que necesitas en el día a día. El tema político del día, no nos podemos alejar de las decisiones que se han tomado en la cumbre de cumbres europea. Y es que ayer estuvo marcada prácticamente por los recortes y su esqueleto, de acuerdo, está bastante claro desde el primer minuto de esta cumbre. Menos transferencias, condicionalidad más dura para las reformas y los desembolsos y unos cheques compensatorios para los contribuyentes netos. Y en esto es donde mucho del dinero que se va a destinar para ese fondo de recuperación se va, más de 50 mil millones, a estos países que ya tienen asegurado este reembolso. Y se trata nada menos que de Dinamarca, de Alemania, de Suecia, de Holanda y de Austria, que han aumentado sus, después de la revisión, algunos datos y que les ayuda para poderlos seducir a que participaran en la decisión de esta cumbre europea. Dinamarca, por ejemplo, subirá a 322 millones, Austria a 565, Suecia de 1.069 millones y Alemania con 3.671 millones. Y estos son un problema para el Parlamento, la Comisión y la mayoría de los socios. Se consideran unos desembolsos carísimos hasta el año 2027. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta dónde podrá compensar este bajón que ha tenido en el fondo de transición de más de 100 mil millones de euros en subvenciones directas para poder paliar la situación del coronavirus, como por ejemplo en España? Y también nos preguntamos, ¿qué pasará con el programa de salud que prácticamente desapareció en este acuerdo? Tema político del día. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda, www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Sopla el viento a favor, cuando ya no escondes ninguna herida, cuando sacas pecho a cualquier temor, cuando arriesgas todo y no tiembla el pulso, sabes que hay naufragio y después hay sol. Cuando retrocedes para darte impulso, matando a los fantasmas de tu interior. Ya lo ves, que no hay dos sin tres. Levantarte después del peor traspiés. Ya lo ves, que no estaba todo perdido. Reinventarse y vivir, la vida escrita en verso. Y sin duda sentir que enfrentas hoy tus miedos y haces del amor la reflexión. receta que buscas para cualquier remedio. Cuando buscas perderte para encontrarte, disfrutando el problema y la solución. Cuando quieres que vuelva un día de lluvia, para apreciar los colores y sale el sol. Ya lo ves, que no hay dos. En el Café Mañanero hemos venido dando cuenta de canciones que hacen referencia a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Lo cierto es que la música se convierte en un aliciente muy importante. Hay veces que necesitamos ese empujoncito de ánimo y lo encontramos precisamente en canciones alusivas al ánimo, a la vida. En esta oportunidad, Mayuyo Riff presenta el videoclip de su nuevo sencillo, Reinvertarse, Reinventarse y Vivir, que sopla a favor, reivindicando el amor a cuatro voces en un mundo cada vez más incierto. Reinventarse y vivir, la vida escrita en verso y sin duda sentir. Bonita la canción. Ese empujoncito de ánimo que necesitamos, Lili, lo encontramos en esta canción que estará disponible a partir de mañana. Justamente lo estarán haciendo a través de una entrevista con la agencia Europa Press. Pero lo cierto es que nos hacemos eco del mensaje de esta canción. Muy bonita la letra, muy bonita esa reflexión de que necesitamos días duros para apreciar los días felices, los días positivos, los días alegres. Así avanzamos en el Café Mañanero y tenemos más en la agenda del día de hoy. Vamos ahora a sostener una entrevista vía telefónica con Yolanda Salvador. Con ella vamos a estar conversando acerca del tema que les anunciábamos antes de ir a publicidad: la gran protesta mundial virtual de los pensionados y jubilados venezolanos. Se trata de una situación de la que hemos venido dando cuenta desde hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente no se ha solucionado. Yolanda Salvador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por este empujón de ánimo que nos dan dándonos esta ventana. Muy amables, gracias. Yolanda Salvador pertenece a ese colectivo de jubilados y pensionados venezolanos que, como le decíamos anteriormente, ha venido en pie de lucha reivindicando sus derechos de un momento a otro a raíz de la situación que ha venido atravesando Venezuela y de la que ya prácticamente, pues yo creo que no queda nadie que no sepa de qué estamos hablando. Hablar de la crisis de Venezuela es hablar de una mega crisis donde los más vulnerables, las personas mayores, como también los niños, se han visto afectados. En este caso vamos a hablar concretamente de las personas mayores, de los jubilados y pensionados. Yolanda Salvador, pudiéramos comenzar por pedirte entonces un resumen. ¿Cuál es la situación a fecha actual de la población de pensionados y jubilados venezolanos, tanto en el exterior como en Venezuela? Sí, con mucho gusto. Dentro de Venezuela, nuestros ancianos, pensionados y jubilados, que aproximadamente son más de 5 millones de personas, están en situación de extrema vulnerabilidad. Todos conocemos, como bien han dicho, la situación que vive Venezuela, pero que esta situación afecte a un colectivo como esto es imperdonable. Allí las pensiones están más o menos equiparadas a $2 mensuales, cuando la canasta básica alimenticia en Venezuela está por el orden casi de los $250 a $300. Es decir, un pensionado en Venezuela va a necesitar más de 100 pensiones mensuales para poder cubrir la necesidad básica de comer. Están sin ningún tipo de cobertura económica, se están muriendo. Y de fuera de Venezuela somos 15.000 pensionados y jubilados que desde hace 4 años y 7 meses exactos el Estado venezolano nos negó el derecho a cobrar nuestras pensiones, creándonos así también una situación de precariedad extrema. Hemos acudido a absolutamente todas las instancias, Liliana, todas las instancias internacionales, locales, dentro de Venezuela, fuera, y nadie nos escucha. Entonces, un día, viviendo en primera persona el drama de mi familia, mis ancianos que todavía tengo en Venezuela, en donde están cocinando con leña, porque no hay gas desde hace 58 días. Entonces, y viviendo situaciones extremas de que va el pensionado a un cajero bancario y no hay dinero para que ellos puedan cobrar sus $2 mensuales. Dije, me senté un día hace mes y dos semanas y dije, ¿qué es lo que no hemos hecho? Después de pasar por todo esto, ¿qué es lo que no hemos hecho? Pues aquí lo que no habíamos hecho es acudir a los medios, con toda la torpeza que nuestras edades nos dan, ir a las redes sociales, grabar videos y mover conciencias a nivel internacional. Y así hace un mes y dos semanas grabé mi primer video, en principio alentando a las asociaciones que nos agrupan, a la federación, a que saliéramos de nuestra modorra, de nuestra apatía, de nuestra desesperanza, y no nos calláramos, y que el mundo entero sepa las condiciones que se viven de genocidio dentro de Venezuela. Así comenzó este movimiento, grabando videos, enviándolos por todas las redes, hasta que una persona en Venezuela, que es el secretario general de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados de Venezuela, Omar Vázquez Lagonel, me contacta y me dice, tenemos un simposio, nuestra cuarta reunión nacional, ¿quieres participar en ella? Todo por videoconferencia. Y yo le dije, claro que sí. Allí me dieron derecho de palabra, allí había un diputado, el diputado Benítez, y me dijo, Yolanda, vamos a ver si logramos que esta voz se escuche en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en presencia del presidente Juan Guaidó. Mira, y eso se dio el 14 de julio, una fecha histórica para nosotros, en donde nuestra voz escuchó en el seno de la Asamblea Nacional el último y único resquicio democrático que existe en Venezuela. Y a partir de allí, bueno, esto se ha convertido en un movimiento internacional donde todas las asociaciones dieron un paso al frente, dentro y fuera de Venezuela, todos los gremios de pensionados y jubilados están en esto, y tendremos una gran movilización mediática virtual el jueves 23. Doña Yolanda, ¿cómo se puede participar, cómo se puede apoyar a los jubilados y pensionados venezolanos en esta gran movilización virtual? Como es una movilización virtual, lo que estamos pidiendo es que toda aquella persona que tiene presencia mediática, hay un video mío, el último que he hecho, que son los periodistas, los que tienen la fuerza de un medio de comunicación, cantantes, actrices, actores, profesionales, médicos, nos graben un video de menos de un minuto, porque en Venezuela ni internet hay, y cuando llega no hay resolución para que puedan bajar videos más pesados, mostrando su apoyo. Es de un gran aliciente para nosotros que nos apoyen de esta forma, que se identifiquen en el país donde están y que apoyan la situación esta, y que no puede seguir una violación de derechos humanos tan flagrante como es esta, manteniendo en genocidio a una población de ancianos dentro y fuera de Venezuela, que esto va a ser de gran aliento, y vamos a tener que llegar a las instancias esas internacionales en donde nuestras cartas y nuestras comunicaciones está durmiendo el sueño del olvido en alguna gaveta, en algún cajón de algún escritorio. El poder mediático tiene esta virtud, el poder llegar directamente con este llamado, a ver si por ayuda humanitaria alguien hace algo por este colectivo. Doña Yolanda, eso quería precisamente preguntarle, cuando nos referimos al ámbito internacional, ¿a quién podemos dirigirnos? Y quisiera preguntarle en particular, ¿qué puede hacer España por los jubilados y pensionados venezolanos? Bueno, fíjate que es tan importante. En la intervención que pude tener ante el presidente Juan Guaidó, yo le dije al presidente, ya que usted tiene el apoyo de más de 50 países democráticos del mundo y de la Unión Europea en bloque, diríjase por favor a las instituciones de esos países para que nos contemplen dentro de las ayudas que nos pudieran dar temporalmente, porque esto es un problema que se tendrá que solucionar en algún momento. Aquí en España hemos solicitado al nuevo gobierno entrevistas. En los que estamos en España hay una violación de un convenio bilateral. Estamos frente a una dictadura y sabemos que esa gente no entiende de convenios, ni de tratados, ni de estas instancias que son de obligatorio cumplimiento. Pero es menester, es necesario que el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social de España, envíe un requerimiento a Venezuela de cumplimiento del convenio bilateral, porque aquí se viola el principio de reciprocidad. Los españoles que están residiendo en Venezuela están cobrando sus pensiones gracias a ese convenio bilateral. Pero, por ejemplo, los venezolanos o los españoles retornados que estamos en España no lo cobramos porque aquellos de allá dijeron que no nos lo iban a enviar más. Y no es cuestión de dinero, porque Venezuela tiene dinero para muchas otras cosas. Es cuestión de que no hay voluntad política para solucionar esto. Entonces, es dirigirlos a las instancias y no solamente para que nos ayuden en requerimientos de derecho internacional, de cumplimiento de un convenio que se está violando, sino para que nos contemplen en las ayudas locales. Aquí tenemos, por ejemplo, la pensión no contributiva, que se requiere que tú tengas 10 años residiendo legalmente en España. Y el último contingente de viejitos que nos han llegado de Venezuela son de los últimos 3 años, 4 años, cuando ya los hijos están aquí enraizados y totalmente integrados y han podido pedir por agrupación familiar a sus padres. Entonces no tienen acceso a ese tipo de ayudas que España brinda. Entonces, algún mecanismo tiene que haber para que podamos acceder a algún tipo de ayuda que permita al anciano retornado o al venezolano que ha decidido regresar aquí y estar con su grupo familiar o qué sé yo, o buscando condiciones dignas, puedan por lo menos tener para una vivienda, puedan tener para su comidita, puedan tener para sus medicinas. Amigos, estamos conversando vía telefónica con Yolanda Salvador. Yolanda, el próximo día 23 es entonces esta protesta internacional virtual. ¿Cuántos países están convocados y cómo podemos unirnos ese día? ¿Qué horarios, ya que estamos en distintos continentes, y cómo se va a coordinar ese tema de los horarios con la hora de Venezuela? Sí, estamos coordinando ese tema con la hora de Venezuela, independientemente de que en aquel país donde la diáspora venezolana está, porque somos más de 5 millones de venezolanos que estamos en este momento en situación de diáspora por el mundo entero, independientemente de la hora en que en Venezuela se va a comenzar esto, que es el, digamos que es el tuitazo y el cacerolazo virtual más grande, en todos los países, desde que tú te despiertes, estás montando videos, estás haciendo llamados, estás con las direcciones de los organismos internacionales, estás con los medios de comunicación, o sea, que esto repercuta de esta manera. Y independientemente de los horarios que hayan en Venezuela, que van a comenzar a las 8 de la mañana o a las 9 o a las 10 y van a finalizar con una alocución de un video que nos va a dirigir el presidente Juan Guaidó, independientemente de eso, independientemente del horario, mira, hay venezolanos en Australia, en Europa, hay venezolanos en China, en Japón, en el sur, en fin. ¿Cuántos países estamos hablando que han sido convocados aproximadamente? Todos donde haya un venezolano. Estamos hablando de la mayor parte de Europa, de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Esto es un movimiento sin precedentes. Y en ¿cuántas ciudades países, en España, Yolanda? ¿Cuántas ciudades en España? En España tenemos todas las ciudades y todas las asociaciones que se han podido conformar dentro de España han pasado adelante, han dado su paso adelante y están grabando todos los videos, los presidentes de esas asociaciones que agrupan la mayoría de todas las comunidades que tenemos nosotros aquí. Y todas estas asociaciones han constituido la federación que agrupa a más de, no sé, creo que son 11 o 12 asociaciones de pensionados y jubilados de Venezuela dentro de España. Entonces, a propósito, esto es un movimiento sin precedentes. Sí. Valencia, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y el País Vasco. Es correcto, eso es correcto. Refuerza en los países que tienen convenios bilaterales y convenios suscritos por Venezuela y esos países que son España, Portugal, Italia, Francia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador. Son los países que han refrendado los convenios, tanto los bilaterales como el iberoamericano, multilateral en materia de seguridad social. Todos estos españoles o retornados o venezolanos que están en esos países, todos tienen sus asociaciones, sus federaciones, y están dando un paso al frente, han grabado todos sus videos que van a ser también transmitidos el día 23. Y no solamente eso, sino que estamos pidiendo que todo aquel que de su conciencia lo llame a apoyar esta noble causa, pues nos ayude. Hay un petitorio muy importante que le estamos haciendo al presidente Guaidó y quisiera poner el acento en esto, y es la creación de un gran fondo de ayuda humanitaria para socorrer a los ancianos dentro y fuera del país, financiado con los dineros confiscados a la narcodictadura. Esas partidas y esos fondos que están liberando y que están poniéndose a la disposición de ayudas humanitarias que nos contemplen dentro de ellos. Esto, doña es algo Yolanda, muy importante. Me imagino que se refiere, por ejemplo, al oro del que ahora dispone Juan Guaidó. Eso es correcto. Que se dio recientemente en Reino Unido. A ver, no es la primera vez que hablamos con doña Yolanda Salvador y varias asociaciones, federaciones que han estado trabajando y que, bueno, la verdad es que aquí nos hemos hecho eco de esta lucha, y que sepa doña Yolanda que aquí estamos siempre a su completa disposición. El micrófono del Café Mañanero será un micrófono siempre abierto a su causa y a todas las causas sociales. No puedo dejar de preguntarles, cuando hablamos de esta dramática situación que están viviendo los jubilados y pensionados venezolanos, ¿cómo sobreviven en medio de este panorama? Pues mira, es tan dramático esto, por lo menos los ancianos pensionados y jubilados que están aquí en España, estamos sobreviviendo muchos de nosotros a través de ONGs, de ayudas, de programas de misericordia, de Cáritas, van a comer a comedores populares una vez al día, pueden tener una comidita caliente, en fin, de la misericordia del prójimo, porque muy pocos han podido tener acceso a ayudas puntuales. Entonces, y estamos pidiendo aquí, por otro lado, yo me estoy moviendo también, porque no es posible que para que tú accedas a una ayuda, por lo menos en la Comunidad Valenciana donde yo resido, se tome en cuenta el certificado de padrón del grupo donde de todos los que estén empadronados en ese hogar. Por ejemplo, yo que soy una pensionada que no tengo ningún tipo de ayuda, comparto un pisito con dos chicas o dos personas, una que es camarera y la otra que tiene un trabajito precario. Pero yo no tengo nada y vivo allí porque me dan cobijo, porque cuando hacen mercadito puedo cocinarme algo. Si yo voy y pido una ayuda, mi situación individual no la toman en cuenta. Toman en cuenta el dinero que entra, el ingreso que tiene ese grupo. Eso no puede ser, porque entonces nos limitan aún muchísimo más el poder acceder a una pequeña ayuda. Eso en paralelo lo vamos a estar moviendo a partir de este 23 aquí en la Comunidad Valenciana, y ya estoy en conversaciones y en comunicaciones con personas valiosas que manejan estos temas para llegar a Generalitat, a Ayuntamiento y a todas las instancias que sean necesarias para que nos ayuden. Doña Yolanda, muchas gracias. Si hicieran lo mismo en todas partes del mundo, otra historia cambiaría. Por eso la importancia de este movimiento y esta gran protesta virtual que vamos a tener el próximo miércoles, jueves. Y a ustedes muchísimas gracias por el apoyo incondicional que siempre nos han dado. Eso lo valoramos y respetamos muchísimo. Muchísimas gracias entonces a Yolanda Salvador. Queda abierta la invitación para todos los que quieran unirse a esta doble causa. Nos hacemos eco desde aquí, desde el Café Mañanero y de Latinos, del clamor de los pensionados y jubilados venezolanos, tanto en el exterior como en Venezuela, para este día 23. La convocatoria a la protesta internacional virtual. Solo tienes que grabar un vídeo de menos de un minuto de duración donde expresas tu opinión y tu solidaridad con la causa de los pensionados y los jubilados, cuya situación ya acaba de exponernos una vez más, por demás crítica, Yolanda Salvador. Yolanda, muchísimas gracias, un gran abrazo, y estamos muy pendientes del próximo 23 para unirnos también. Muchas gracias y buenos días. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Escuchan el Café Mañanero. Al regreso vamos a estar hablando con el periodista Leonardo Hernández, integrante de Venezuelan Press, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, a propósito de un trabajo de registro sobre la diáspora venezolana que se viene desarrollando en distintas comunidades, y hoy le toca a Valencia. Eso y más después de la pausa.

Leonardo es periodista venezolano, integrante de Venezuelan Press, la asociación de periodistas venezolanos en España. Ya le tenemos en línea telefónica, acaba de bajarse del avión proveniente de Bilbao, porque hoy Valencia se convierte en protagonista de un trabajo audiovisual que recoge la voz de la diáspora venezolana. Para conocer los detalles, ya tenemos entonces en línea telefónica a Leonardo Hernández. Muy buenos días, Leonardo. Bienvenido a Valencia y bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días a todo el equipo del Café Mañanero y de Latino FM. Cuánto gusto en saludarles. Leonardo, le hemos venido contando a nuestra audiencia acerca de ese trabajo que adelanta Venezuelan Press sobre la memoria de la diáspora venezolana. Queremos entonces que nos cuentes cuáles son los objetivos que persigue este trabajo. Muy bien, bueno, tal como lo venían diciendo, este trabajo es un trabajo de registro audiovisual de corte divulgativo que estamos elaborando desde Venezuelan Press, de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, para hacer un relato de las historias de la diáspora venezolana, digamos el objetivo general. Para ello pues se han escogido distintos perfiles o personas con algunas características específicas que hemos identificado en distintas ciudades de España, y la idea es ir haciendo entrevistas individuales, y eso después va a tener, digamos, el producto final, son piezas tipo microdocumental para, digamos, que gire por todo el mundo de Internet y se pueda viralizar, ¿no? Van actualmente unas 6 ciudades y, bueno, hoy le toca, como bien dices, a Valencia. Venimos de una jornada intensa desde Barcelona, Donostia, Bilbao y hoy Valencia, en un solo tour muy fuerte, muy intenso, pero muy enriquecedor y con unos relatos muy edificantes y al mismo tiempo muy aleccionadores y que nos hacen reflexionar a todos y que también nos hacen sentir orgullosos de nuestros compatriotas. Leonardo, ¿cuántas ciudades se conforman este relato? ¿En cuántas ciudades se está haciendo esta grabación de testimoniales? Bueno, fíjate, no puedo dar tampoco demasiado detalle por temas de producción y antes del lanzamiento, pero como te acabo de decir, por lo menos hay 3, te dije Barcelona, Bilbao, Donosti, Valencia. Por supuesto, se está cubriendo también Madrid, ciudades de la zona sur de España, de Andalucía, y también pues hacia Galicia, Coruña también está incluida. La idea es poder reflejar, hacer un paneo general por toda España, identificando, como te digo, los relatos de nuestros hermanos venezolanos, sus historias, de algunas de mucho impacto, otras de esfuerzo, otras de, como te digo, de reflexión. Y bueno, más o menos es el trabajo. La idea es que pueda reflejarse todo el tema de la diáspora venezolana aquí en España. ¿Para cuándo se estima que esté listo este documental? Esperamos que tenerlo en producto final hacia finales de septiembre, principios de octubre, es la fecha estimada. Hasta ahora el cronograma se ha respetado muy bien, el cronograma de producción. Hemos tenido una muy buena acogida por parte de las personas que se han prestado a colaborar, que sabemos que no es fácil, que tienen que dedicar algunos minutos de su tiempo y además contar su historia, pero creemos que precisamente eso es lo que queremos hacer ver, más allá del relato personal, bueno, que se identifique los motivos que nos pueden hacer sentir orgullosos de nuestros hermanos venezolanos en distintas partes del mundo, en este caso en España. ¿Cuánto tiempo permanecen en Valencia? En Valencia venimos de viaje relámpago, estaremos trabajando intensamente hoy, de hecho en cuestión de un par de horas venimos llegando y ya vamos a comenzar. Me hacía mucha ilusión, por cierto, esta entrevista y poderlo conversar con ustedes, más que oportuno. Y estaremos durante el día de hoy, ya hacia el final del día estaremos cerrando el trabajo de registro y ya regresarnos a la ciudad de Barcelona, que es de donde estamos, con mi compañero también de la Asociación Andarte, que es una asociación que yo presido, es Alejandro Escano, estamos haciendo esta dupla y también otros miembros de Venezuelan Press, de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Leonardo, estamos ante una inmensa riqueza de contenido para lo que es en la producción y tengo entendido de que este material también alcanzará, digamos, promoción al otro lado del Atlántico, es decir, en el propio país de Venezuela. ¿Qué expectativa hay sobre este particular? Bueno, como muchos otros trabajos, la expectativa, aparte de lo emocional que pueda llegar a ser este registro, nuestra expectativa es que esto gire y esté viralizado y sea de uso común y de un uso sencillo que permita ver en piezas muy rápidas estos relatos y estas historias de distintas personas con distintos tiempos acá, con distintas formas, y bueno, y es lo que estamos haciendo. Por supuesto, esperamos que tenga un efecto global, sin duda, y creemos que así va a ser por la característica del material. Agradecemos al periodista venezolano Leonardo Hernández por estos minutos que concede para el Café Mañanero, bajándose del avión, llegando desde Bilbao hasta aquí, hasta la ciudad de Valencia, para seguir en ese trabajo por demás importante del registro de la memoria de la diáspora venezolana. El mayor de los éxitos en su jornada aquí en Valencia, y nos quedamos a la expectativa de lo que va a ser ese producto final ya para el último trimestre del año. Gracias, Leonardo. Muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de Café Mañanero. Gran saludo, un abrazo y qué gusto estar aquí en Valencia. Nos vemos esta tarde, Dios mediante. Así sea. Saludos a todos los dientes. Buen día, Leonardo. Buen día. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, vamos rápidamente con Ransel Lavata, que ya viene por aquí con las notas del mundo del espectáculo, notas de actualidad, la música y mucho más. Ransel, buenos días. Muy buenos días, amigos de Latinos FM y del Café Mañanero. Hola, chicos. Hola, Ransel. Buenos días, bienvenido. Ya martes, qué rápido, ¿eh? ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos con algo de película y con mucho, mucho amor. Porque vamos a hablar de la leyenda de Walter Mercado. ¿Quién se recuerda de Walter Mercado aquí? Bueno, Los 12 del Signo era el programa que conducía en Venezuela. Es correcto. Vamos a poner en contexto también a nuestra audiencia. Claro que sí. De este lado del Atlántico, Walter Mercado, un personaje muy reconocido en Latinoamérica, especialmente en su Puerto Rico, ¿no? Claro, es nativo. La comunidad latina de los Estados Unidos. Era pues un hombre que hacía el horóscopo como ninguno. Y sobre todo se destacaba por ser extravagante, su elegancia. Ese personaje tan hermético, que no se sabía si era A, si era Z, era todo un misterio en torno a él, y así falleció, dejando a todos un poco en incógnito. Pero bueno, el largometraje Mucho, Mucho Amor, como dije antes, retrata la leyenda de Walter Mercado, dirigido y producido por Cristina Constantini, Karen Tabach y Alex Fumero para Netflix. Fue publicado hace poco, este 2020, y contó con la participación de Raúl de Molina, Eugenio Derbez, sus hermanas y amigos cercanos, como también su asistente, que fue el gran protagonista de este largometraje, donde se cuenta un poco el detrás de cámara de todo lo que sucedía durante la preparación de sus programas y también algún que otro secretito de Walter Mercado. Lili, ¿tú qué curiosidad tenías sobre Walter Mercado? Mira, más que una curiosidad, era como siempre la admiración por esa personalidad que acabas tú de describir al principio de la nota. Siempre era capaz de asombrarnos con algo. Él hizo una gran carrera en la televisión venezolana con su programa Los 12 del Signo, donde se encontraba con distintas personalidades, especialmente del ámbito artístico y actoral, allí en televisión, para, digamos, que hacer un análisis y un poco pronóstico de la vida de cada uno de ellos de acuerdo al signo y al momento del año. Entonces estábamos todos pendientes del día del programa de Los 12 del Signo, a ver qué iba a decir Walter Mercado. Sí, era de verdad sorprendente la manera que tenía, esa manera tan particular de acercarse con a la gente. Sus túnicas, sus joyas, túnicas, los peinados que utilizaba. ¿Sabías que Walter Mercado utilizaba ese tipo de atuendo y todo ese personaje? No era, en verdad, no era un personaje, él confesaba en el documental, porque en su día a día también se consideraba una diva. Él decía: yo me siento diva dentro y fuera. Divo en este caso. Dice que decía que eso era una persona sin edad. Que su personaje Walter Mercado no tenía edad, nunca iba a envejecer. Motivo por el cual también duró tanto tiempo fuera de los medios. Recordemos que la última vez que se le vio en Primer Impacto, que era la última producción donde él trabajó, fue en 2006, la última vez que él salió al aire. Y desde el 2006 hasta el año pasado, que fue cuando falleció, y dio declaraciones en este documental, no se le vio en ningún medio de comunicación. Él no quería que le vieran envejecer, Jorge. Sí, y también él consideraba que la vida es una revolución constante, nunca ensayo para ser yo mismo, decía él. O sea, que él tenía que ser el mismo delante de cámara, y como ya se sentía un poquito mal de salud, por eso decidió retirarse. Decidió dejarnos con la imagen esta que estamos recordando precisamente en el día de hoy. Entonces nos quedamos a la expectativa del documental de Walter Mercado. Ya está. Que ya está publicado. Sí, sí, sí. Bueno. Ya fue está. Este fin de semana en el top 10, ocupaba el top 10 en Netflix este fin de semana. Bueno, si no lo han visto y admiran al personaje, ahí está. Perfecto. Bueno, todo esto lo hacemos con el sabor de Bonao. Bar Bonao en Massa Nasa. Recuerden que Bar Bonao tiene especialidad en comida latina y española. Desayunos, comidas, almuerzos, cena, como también platos por reserva. En Bar Bonao también puede encontrar una amplia variedad de batidos tropicales ahora para el calor, cerveza y sobre todo el servicio a domicilio. No lo podemos olvidar. Bar Bonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massa Nasa. Recuerden que también mi look es gracias al Chamo Barber Shop en la calle María Ross número 2. El Chamo Barber Shop, todos los estilos. Muchas gracias. Momento, muchas gracias, Ransel Lavata. Gracias a ustedes. Y me despido deseándoles paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Rindiendo tributo a Walter Mercado. Mi ídolo. Y con mucho amor nosotros también les recordamos que el Café Mañanero llega todas las mañanas a ustedes por cortesía de Grupo Territorio en sus dos direcciones, Territorio Latino en el Mercado de Torrefiel, puesto 28, que ya abrió sus puertas, y el Territorio Charcutero, que hoy martes reabre a las 17 horas y hasta las 20, con todos los quesos blancos y el servicio delivery a través del 635-1128-00. También lo hacemos a nombre de La Papita de Leche, que ahora tiene dos direcciones, y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas La Papita de Leche Takeaway. Empanadas, tequeños, tequeñones, arepas con todos los rellenos que gustes, los zumos naturales y la deliciosa y muy helada tisana. ¿Qué es una tisana? Una ensalada de frutas que se toma. La Papita de Leche en San Vicente Paul número 19, su dirección tradicional, y La Papita de Leche Take Away en el centro de Valencia, María Cristina, número 9. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Lili, apenas tiempo para decirnos de quién se trata y por qué. El personaje del día para el día de hoy es el señor Jeff Bezos, que sigue incrementando su fortuna, por eso se convierte hoy en el personaje del día. Y la cifra ahora se ubica, veamos, en una cifra con unos números que ya quisiéramos muchos tener en la cuenta bancaria. La fortuna de Jeff Bezos, Jorge, amigos, creció 13,000 millones de dólares en un solo día, récord diario para una persona. Y empezó vendiendo libros en un garaje. Toma ya. Otros que amasan buen dinero son los deportistas. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos la información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, y que ahora tiene Los Tardeo. Es para disfrutar con productos especiales de la gastronomía mediterránea. Y también las noches de Brasas y Calderos. Barra libre. Y dos menús. Así que a disfrutar en Brasas y Calderos. Recuerden, Avenida La Fabuer número 7, cerca del Estadio del Levante. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la información del deporte aquí en España. Pero empezamos con la noticia que recibíamos este lunes sobre el Balón de Oro, ese galardón que se entrega al mejor deportista del mundo. Este año no se va a entregar debido a la pandemia de coronavirus que ha estado, estamos sufriendo todavía, porque todavía no ha terminado la lucha. Continuamos con la problemática de la pandemia. Así que se ha cancelado la gala de entrega del Balón de Oro. Y no habrá ganador este año. Normalmente estábamos pendientes si era Leo Messi, si era Cristiano Ronaldo, era otro deportista destacado, pero este año no podrá ser. Vamos entonces a lo que ha pasado en España, en el fútbol español. Una sanción muy importante al Deportivo La Coruña, Adolfo Jiménez del Río. Entramos de lleno en lo que ha sido portada de muchos diarios y tema de conversación radiofónicos y televisivos, y es nada menos el descenso a Segunda B del Deportivo de La Coruña, un equipo que había sido campeón de Liga de Primera División y que llega a este desastre. Y todo quizá también por el coronavirus, que no le dio la opción de hacer el partido frente al Fuenlabrada, ya que varios jugadores y parte técnica del equipo se encontró positivo en los tests antes de iniciarse el partido. Un partido al cual aspiraba el Deportivo de La Coruña darlo todo para no caer en este tremendo descenso. Y es que el Depor, que necesitaba ganar, y esperaba, eso sí, obviamente, un tropiezo de sus rivales, acabó bajando a Segunda B sin haber podido disparar ni una bala. El club gallego, eso sí, ha anunciado que va a realizar acciones legales porque entiende que la liga adulteró la competición. Caída desastrosa para un equipo que en Primera División había hecho excelente papel, llegando a ser campeón de Liga de Primera División. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más actualidad, Unai Emery se sentará en el banquillo de el Villarreal. Mira cómo son las cosas, a pesar de la excelente campaña que hizo el submarino amarillo, pues no va a continuar Javi Callejas. No va a continuar. Y todo tiene que ver porque, hombre, seamos honestos, el Villarreal venía haciendo una campaña discreta, preocupante. Llegó el parón del coronavirus y luego se reinició. Pero resulta que tras el reinicio, el Villarreal vino con todo. Hizo una campaña espectacular, la segunda mejor campaña tras el Real Madrid. A tal punto que el equipo ha terminado quinto y, como dice el viejo refrán, no hay quinto malo. Y le ha servido justamente para clasificarse para Europa League. Pero ya la salida del técnico parece que estaba consultada desde hace mucho tiempo. Y se sentará Unai Emery, que recordemos, fue entrenador del Valencia, lo hizo muy bien. Estuvo en el Sevilla, también lo hizo campeón de Europa League. Y luego se ha ido al fútbol inglés, producto de esos buenos resultados. Bueno, antes estuvo por el fútbol francés en el Paris Saint-Germain, no le ha ido muy bien, y ahora vendrá el submarino amarillo. Yo pienso que particularmente que es un equipo de la talla de Unai Emery para hacerlo crecer, para que crezcan ambos. Adolfo Jiménez del Río. Quizá inexplicable para muchos la salida del entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ya que finaliza un ciclo en la cerámica después de un notable balance al frente del banquillo amarillo, y para dar paso a Unai Emery, el elegido, eso sí, por Fernando Roch, presidente de la institución, y que aterriza a la cerámica con la finalidad de afianzar al club en las posiciones más poderosas de la tabla clasificatoria, posiciones a las que los había llevado precisamente el anterior entrenador, Javi Calleja. Y el Villarreal aspira a finalizar esta contratación en el día precisamente de hoy, martes. Nuevo entrenador, Unai Emery. Una figura que parecía que regresaba al Valencia, pero no ha sido así. Ha llegado y ha aterrizado al Villarreal. Y vamos finalizando con Copa Libertadores de América, Adolfo Jiménez del Río. Y regresa el torneo más importante del fútbol latinoamericano, la Copa Libertadores. Y es que recordemos que la pandemia del COVID-19 obligó a los diferentes países del continente a suspender la competencia en pro de la salud de los jugadores y de los mismos aficionados. Cabe destacar que este regreso dará nuevamente vida a uno de los deportes que están institucionalizados en Latinoamérica como los que más atraen al público. Y sin embargo, más de 4 meses después, el ente institucional, la CONMEBOL, ha hecho oficial la vuelta al torneo. Jorge Wilstermann contra el Atlético Paranense y Colo Colo contra el Peñarol serán los partidos con los que se inicie esta Copa Libertadores de manera oficial. Y la fecha prevista para el reinicio es el 15 de septiembre. Eso sí, cabe destacar que en el último duelo de la Copa Libertadores de América hubo complicaciones de disciplina, muchos expulsados, y es cosa que quiere tener en cuenta para solucionar la CONMEBOL y poder llevar a buen término esta competición. Ya está totalmente elaborado el calendario y se dará paso hasta el reinicio de esta copa tan llamativa para el fútbol latinoamericano. Finalizamos con la delegación de deportistas colombianos que aterrizó ayer en el aeropuerto Barajas de Madrid, tal como estaba previsto, especialmente de ciclistas. Ciclistas que van a estar participando en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de algunas clásicas. Escuchemos a Rigoberto Urán hablando acerca de lo que es el viaje y bueno, que se ha dado unas circunstancias muy especiales. Ha sido un vuelo charter fletado por el gobierno colombiano y bueno, todos contentos, todos felices. En un momento pues había mucha preocupación porque recordemos que no hay vuelos comerciales ahora mismo entre España y América Latina. Rigoberto Urán. De estos deportistas. Rigoberto también. A ver si alcanzamos a escuchar a Rigoberto Urán. Dijo estas palabras. A ver si. El orgullo colombiano en el que una gran cantidad de deportistas colombianos están asustados también, porque obviamente pues nos vamos a una parte, sabemos que vamos a nuestro país un poquito complicado, nuestra familia, entonces uno viajar así realmente pues da mucha motivación, pero por otro lado pues también hay un poquito de preocupación, de susto. Pero bueno, esperemos pues cumplir con todas las carreras que se puedan hacer en Europa y de momento pues acabamos todos con mucha ilusión, entrenando mucho y bueno, gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Les mandamos un abrazo bien grande y quedamos con todo el grupo, a los como miran callando, marica. Bueno, pues con ese saludo de Rigoberto Urán y de todos los ciclistas colombianos, llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Labata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención que nos hayan podido prestar. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar en ebooks y tenemos nuestro podcast igualmente en la página web de latinosfm.es. Lili, que nos vamos. Que ya está aquí Quique Traver, porque son las 10 de la mañana, nos despedimos, los convocamos para mañana a la misma hora, 8 de la mañana, para compartir el Café Mañanero. ¡Feliz Rancel martes! ¿Quiere decir adiós? Claro que sí, recuerden amigos del Café Mañanero que esta tarde tenemos a las 4:30 una nueva entrega de Gente Latina por la 30 de TDT, repito, Canal 30 de la TDT, Gente Latina con un nuevo episodio. Ahí tendremos muchas sorpresas, un servidor y Jorge Rivera que les acompañará. Muy bien, llegamos a la parte final. Recuerden continuar con la programación de Latinos FM. Ya llega Quique Traver. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Quieres lucir diferente? Design WGS. Tenemos la solución. Personalizamos tu mascarilla reutilizable con el logotipo de tu empresa. Disponemos de servicio de estampado, serigrafía, ropa de trabajo y sublimado. Además, tarjetas personales, flyers publicitarios, imprenta rápida, vinilos, pancartas, rotulaciones

emisora más refrescante. Fue un pelotazo musical. Estamos hablando de Osmani García con el featuring de José El Pillo. Con este Me Enamoré. Salsa de... Amigo, escúchame bien, voy a confesarte, amo a una mujer. Tienes que apoyarme, porque su corazón solo hace quererme. Por mucho que quiera, no la dejan verme. Esta relación está casi perdida, esta pasión está causando herida. Tengo que fingir aunque no quiera, si fueras tú dime qué hiciera.